Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre el país cada semana recogiendo historias contadas por las radios comunitarias. Y estamos cerrando este primer semestre de 2021 en pandemia y el Expreso sigue adelante. En el programa de hoy nos metemos en un encuentro gastronómico en el que los alimentos campesinos tienen protagonismo para que los chefs también los tengan en cuenta. Conocemos un municipio y a un intendente que despiden trabajadores y trabajadoras de la salud en pandemia y como represalia. Nos metemos en una de las ceremonias ancestrales que celebran el nuevo ciclo vital que está comenzando en estos días. Y también recordamos un momento histórico del país hace 19 años y a tres militantes inolvidables y esenciales. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Militar para transformar la realidad. Hacer política sin pensar a dónde llego yo personalmente. Darío Maxi y El Oso, FM Riachuelo, desde la ciudad de Buenos Aires, abriendo el Expreso Farco de hoy. Hay un Estado ausente de hace más de 20 años en Argentina, que nunca pregonó ni nunca estuvo a la altura de las consecuencias. La desocupación no se da de un día para el otro, la desocupación se genera mediante una política, que esa política decide quién vive y quién muere. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. Pero bueno, en este caso de lo que es un bloqueo capital, creemos que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Creemos que atacando al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder. Sigo cruzando ríos, saltando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. La historia quiso que un 25 y 26 de junio Martín El Oso Cisneros coincidiera con Darío Santillán y Maxi Costecchi para escribir un capítulo trágico pero revolucionario, donde a pesar de la muerte se demostró con los años que no lograron matar sus sueños de lucha por la unidad popular y por el derecho a vivir en un mundo mejor para las clases más humildes. El Oso es un militante social y político de hace muchos años. Y luego militante en esta organización, un militante de unos valores altísimos. Él coordinaba la panadería justamente en este lugar, en un momento donde tenían que ver con los primeros emprendimientos productivos, lo que ahora hoy más naturalmente se llama la economía popular. Por eso, bueno, la noche que lo asesinan un militante de la organización como un golpe a las organizaciones populares. Las reivindicaciones por las que ellos pelearon se convirtieron en una sola bandera que, como emblema, llevan adelante en sus manos los que luchan por la construcción de un mundo mejor para todos y todas. Sé que hay una lucha por seguir, por continuar, para no llorarlo, para imitarlo. Él nos enseñó la palabra, ¿sabes lo que es la palabra para nosotros? Yo, mis raíces están en la isla Maciel, yo vengo de abajo. De repente que venga un compañero y te diga, no, levántate porque vos sabes hablar, vos tenés tu derecho, vos tenés que cuidar a tus hijos. No tenéis que estar pidiendo así. Siempre atrás de los compañeros, dándole una mano. No era una persona, un compañero que venía y tratase esto. No, él venía, si se tenía que poner a amasar, se ponía a amasar. Una masa de losa. Y Martín era de los que venían de otras décadas anteriores peleando. Entonces, lo importante de la política era transformar la realidad, no era a dónde llego yo personalmente, ¿no? Además, Martín hizo lo que era coherente con su modelo de vida, ¿no? Dar todo, dar hasta la vida en un proyecto político. Militante incansable, que además tenía historia de mucho antes del proceso de los 90, de compromiso con la causa, de solidaridad internacional, de dar la vida, ¿no? Hay un concepto de dar la vida, pero en ese andar, el dar la vida, entonces no significa morir, significa dar la vida cuando uno está vivo. Y eso se da todos los días. Y él no solo dice. Ese día nosotros veníamos denunciando ya que tenía amenaza, 6 meses antes lo veníamos denunciando. Ese día se cumplía los 2 años del puente. Es casualidad, que había que matar a otro piquetero, había que matar a otro piquetero. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me ocurra. Movimiento Popular Los Pibes recuerda hoy esas fechas porque marcan el comienzo de un hito en la conciencia por las conquistas de derechos para los más humildes de la patria. A todos los que lo hemos entendido y los que nos hemos llevado bien con él, era como un familiar. Te daba consejos, te quería. Cuando llorabas te consolaba, cuando tenías pena te preguntaba por qué estabas mal. Entonces tenía buena memoria, buena cabeza, buen cariño tenía para los compañeros. A pesar de que se haya ido, sigue estando todos los días con nosotros, en sus trabajos, en sus cosas, en los recuerdos, ¿no? Y sobre todo en la lucha, ¿no? La militancia que tenía el oso era algo que nos avasallaba y que nos daba fuerza, nos impulsaba. Digo, este mensaje, si llega a donde llega, no importa. El tema es que la sociedad hoy no se da cuenta que está enferma y ella misma quiere amputarse partes las cuales le corresponden, ¿no? Y todo lo que sea pobrerío, todo lo que sea marginal, la clase media y otros sectores más poderosos lo que quieren hacer es amputar la parte de su propio cuerpo. Creemos que una unidad real, no solo una coordinación de acción, pero sino una unidad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga, dando migajas, sino para que, digamos, no depositar las expectativas en ello, sino nosotros poder ser parte de esa de esa realidad que nosotros vamos cambiando, nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante, pero en unidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Segundo foro gastronómico de la provincia de Chaco y el protagonismo de la producción campesina y de las ferias francas. Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Que tu alimento sea tu medicina. Que tu medicina sea tu alimento. Estamos hablando de las proteínas, vitaminas que nuestro cuerpo garantiza nuestra soberanía alimentaria. Nuestra salud y el medio ambiente. El espacio de la alimentación saludable y el consumo responsable. Se realizó en la provincia del Chaco el segundo foro gastronómico chaqueño. Un grupo de cocineros desde el año 2019 viene buscando la forma de conectarse con distintos productores en diferentes lugares de la provincia. Esto comenzó en el año 2019, se hizo el primer foro y este año, digamos, se hizo el segundo foro, pero por cuestión de la pandemia se realizó en forma itinerante. Entonces, este grupo de cocineros se fue contactando en diferentes zonas. Esto fue lo que se propuso este segundo foro gastronómico de la provincia del Chaco. Nosotros conversamos con Natalia Insaurralde, ella es docente, cocinera, una de las impulsoras de este foro en el año 2019, junto a 5 cocineros, tuvieron esta idea y contaron con el apoyo, bueno, del gobierno provincial y de la institución Acerca para llevar adelante estos emprendimientos. Vamos a escuchar la evaluación que hace Natalia de este segundo foro gastronómico chaqueño. Sí, la verdad que superó nuestras expectativas y las vivencias que se pudieron hacer en toda la provincia, porque nos convocamos en 3 sedes, en Resistencia, en el Polo Río, en Villanca, en el Polo Chacra y en Miraflores, el Polo Monte. Decidimos hacer esta modalidad respetando la convocatoria de 20 personas, en este caso 20 cocineros, y fuimos los organizadores y los disertantes los que recorrimos estas sedes. Así que la verdad, muy emotivo cada uno de los encuentros y lo que no queríamos perder, porque siempre defendemos el foro como algo vivencial. Ese es uno de las ideas que defendemos, vernos cara a cara entre cocineros y ver cuáles son las herramientas que tenemos para posicionar la materia prima, la tan valiosa materia prima que tiene el Chaco, a través de recetas también valiosas que están en el colectivo de todos los chaqueños, y tratar de posicionar al Chaco como una posible localidad turística, destino turístico gastronómico. Uh-huh. Así que bueno, hay mucho por hacer, mucho por conocer también. Decíamos que la buena idea de estos cocineros, de estos chefs, era conocer el origen, conocer la historia de las materias primas, de los alimentos que luego iban a convertirse en recetas, en comidas, y que iban a ser presentados en distintos lugares, que pueden ser en el restaurante, pueden ser en las casas de campo, que ahora se acostumbra con el tema del turismo rural. Este año, uno de los productores invitados, uno de los sectores, fue el de las Ferias Francas. Y vamos a escuchar a Margarita Ibáñez, quien es presidenta de la Asociación de Ferias Francas del Chaco, que reúne unas 20 ferias del interior. Bueno, fue invitada a exponer la producción agroecológica que realizan, sobre todo también la harina de algarroba, una materia prima muy, muy demandada por la calidad nutricional que tiene este tipo de harina. Escuchamos a Margarita Ibáñez. O sea, que el foro de la gastronomía chaqueña debía tener una conexión con lo que son las ferias de un producto artesanal chaqueño, que también tenemos las huertas, tenemos pollo, tenemos cerdo, ganado menor, lo que es la harina algarroba. Yo llevé para que la gente pudiera probar lo que es la chaucha de la zona. Y los cocineros le sentían aroma, le veían el color, le sentían el dulzor, que no todas las harinas tienen esa característica. Aparte, la que producimos nosotros es rica en fibra. Por eso digo que esto de encontrarnos es muy bueno, porque sirve también para mejorar el producto. Nos encontramos con que es nuevo en cada localidad. Creo que apunta a la construcción del Chaco con productos chaqueños, artesanales y de cada uno de los lugares. Porque producimos un alimento que tiene sabores y saberes naturales, tiene olor de cada zona, es un alimento rico en nutrientes, ya que nuestros alimentos son de alta calidad nutricional, mantienen su auténtico aroma y sabor, respetando la cultura alimentaria regional. Eso es lo que pusimos de manifiesto en este evento, buscar un producto chaqueño para una mesa chaqueña. Y uh-huh. Para que quienes no visiten puedan disfrutar de eso que tenemos nosotros. Doblando la apuesta a la luna, durmiendo a la orilla del sol, Pugliese y la buena fortuna, la lluvia y la imaginación.

Y el 31 de diciembre, a mí y a otros 6 profesionales de la municipalidad, profesionales de la salud, nos informaron que no nos renovaban el contrato a partir del día siguiente. Entonces, bueno, se han iniciado acciones legales a través del sindicato de ATE, de Asociación de Trabajadores del Estado, porque esa suspensión, digamos, ese freno de la renovación de los contratos, están vinculados a nuestros reclamos por las mejoras salariales y por otros reclamos. A comienzos de junio, la jueza de segunda nominación, Viviana Rodríguez, resolvió que las y los trabajadores debían ser reincorporados. Sin embargo, al día de hoy, el gobierno del intendente Daniel Gómez Gesteira se niega a cumplir la orden judicial. A mí no me sorprende esto. Roberto Álvarez, médico pediatra, despedido. Estamos en democracia, estamos en Estado de Derecho, pero no todos los argentinos se han dado cuenta. El intendente no se ha dado cuenta que estamos en democracia. Este fallo judicial es estar en Estado de Derecho. Y si él lo desconoce, es porque desconoce el Estado de Derecho, desconoce la democracia. Es una muestra más de lo que yo dije al principio, él nos desprecia. Mucha bronca. Alejandra Manquilev, trabajadora del laboratorio en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Mucha injusticia, seguimos con el tema de la injusticia desde el primer momento que pasó todo esto. Y nada, tranquilos porque realmente la justicia se expidió, estamos apoyados por un grupo de abogados del ATE y ellos se están acompañando, así que eso nos da fortaleza a nosotros para estar tranquilos. Pero da bronca esta situación porque es un ninguneo y es un maltrato que no lo merecemos. Para María Marta Terraño, abogada de ATE, el municipio no tiene más excusas para negarse a cumplir una orden judicial. El municipio no tiene mayores excusas, más allá de que nunca fueron fundadas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en tal sentido, sí, implica una ratificación de esa reinstalación, de esa reincorporación, y sin duda es un fallo trascendente para el ámbito de Carlos Paz y para todo el ámbito del sector público. Desde el gremio dejaron en claro que seguirán todas las instancias judiciales para revertir una decisión que desde el comienzo fue injusta. Así lo manifestó el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani. Lo importante que hay que remarcar es que venimos teniendo paciencia y que sabemos que el proceso es largo, no son los tiempos los compañeros, las compañeras que no la vienen pasando bien, pero yo digo, plena segundo rebrote de COVID, los hospitales en toda la provincia estallados, un desastre sanitario tremendo por parte del gobierno de Schiaretti, y qué mejor que reincorporar 5 trabajadores a que ayuden al personal que ya está desgastado, agobiado. Así que, bueno, la verdad que negligencia, ineptitud, pero también impunidad por parte de Gómez Gesteira. Nosotros vamos a contar con toda, así ya lo hemos solicitado, con todo lo que está a nuestro alcance para que esto se cumpla y que, por supuesto, estas personas puedan volver a trabajar, recuperen su trabajo, que es de lo que se trata. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Parada final del Expreso es en Jujuy y con el Inti Raymi. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Audiencia del Expreso Farco. Desde Jujuy le enviamos este nuevo reporte para compartir con todas las radios comunitarias del país. En este caso hablaremos de una ceremonia. Se trata de el Inti Raymi, solsticio de invierno, que realizan las comunidades originarias. El pasado fin de semana se realizó en la ciudad de Abrapampa, donde la comunidad originaria de ese lugar llevó a cabo la ceremonia para recibir el año 5529. Noemí Martínez habla de celebrar esta ceremonia como todos los años. De hace mucho tiempo hemos recuperado una de nuestras ceremonias primordiales, que es el Inti Raymi, que justamente llega con el solsticio de invierno, el 21, que se puede prolongar, ¿no?, de diferentes días, o sea, diferentes fechas, ¿no?, hasta el 26 más o menos de junio, y que ese sería el inicio del nuevo año para nosotros, los pueblos originarios. También comentó sobre el objetivo de esta celebración y qué es lo que se agradece durante la vigilia que se hace previo a la llegada del nuevo año. En donde empieza el ciclo, el nuevo ciclo agrario, en donde se empieza otra vez a arar la tierra, a preparar la semilla para sembrar y otra vez empezar, ¿no?, nuevamente con todo lo que es el trabajo en los campos, el trabajo a la tierra. Y justamente en este tiempo es la noche más larga y el día más corto, ¿no? Entonces empezamos este ciclo, digamos, haciendo una ofrenda al fuego, que para nosotros, o sea, siempre son las energías dadoras de vida, que es el fuego, es la representación del sol en la tierra. Pero, ¿qué se hace durante la ceremonia o antes de la llegada del nuevo año? Aquí nos cuenta Noemí Martínez. Nos abocamos a hacer esto, ¿no?, la ofrenda, o a compartir todo una noche y con un fuego, una luminaria, ¿no?, y haciendo todo, digamos, toda esta veneración, y luego al otro día esperamos los primeros rayos del sol, tomamos las primeras aguas, en donde está más puro el aire, son más pura el agua, la tierra está más fresca, el sol, son sus primeros rayos que nos van a dar toda su energía, toda su fuerza, y hacemos la lectura, ¿no?, al salir el sol, para que nos den todos sus augurios, a ver qué nos dirá, qué nos depara para este nuevo ciclo, ¿no? Por último, esta ceremonia y vigilia se comparte no solamente con gente de las comunidades, sino con todos aquellos que quieren participar de la misma. Es abierto porque es necesario recibir la energía, el nuevo año, y agradecer por todo lo que la tierra nos ha dado. Todos podemos participar, es más, en buena hora que todas nuestras autoridades participen y se embeban de toda esta, digamos, de toda esta cultura que nosotros tenemos, de toda esta ancestralidad de nuestros abuelos, que de repente por ahí no lo llevábamos en cuenta, ¿no?, a veces. Entonces es eso lo que, digamos, venimos a dejar ya una semilla, en que de repente en los otros años tal vez la comunidad, la gente que está en el municipio, la gente que está a cargo, las autoridades, sigan, continúen con esta ceremonia aquí en estos lugares, porque es necesario, porque también es medicina para nosotros, porque también aporta al territorio, porque aporta a todo, digamos. Nosotros, o sea, aquí hablamos con todos nuestros ancestros, en este día hablamos con todos nuestros ancestros, hablamos con todas nuestras energías dadoras de vida, como el agua, el fuego, el viento, la tierra. Entonces, invocamos a todos ellos para que nos acompañen en estos tiempos. Este fue el informe para el Expreso Farco desde la provincia de Jujuy, con una ceremonia ancestral que hoy se sigue realizando. A pesar de la pandemia, las comunidades, con todas las medidas, llevaron a cabo y agradecieron a la tierra por todo lo recibido. Desde Jujuy, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue